Seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y llega el momento de darle la bienvenida a Cecilia y a Daniela para la columna Ondas Laburantes en el Éter. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, acá andamos. Buenísimo. Sí, hoy efectivamente, una vez más estamos cerquita de ahí en año electoral, estamos de nuevo cerquita de una nueva fecha de votación. Y bueno, nada, como ya conversamos en otras oportunidades, nos parecía que estaba bueno pensar hoy en charlar un poquitito de cuáles son los debates que desde las distintas fuerzas le proponen a los trabajadores. Desde las principales fuerzas, básicamente, pensábamos hacer un paneo de cuáles son las propuestas y las medidas que plantean los candidatos. Ya hablábamos del proyecto de Juntos por el Cambio, sobre las indemnizaciones en otro programa, hablamos también de las propuestas del FIT, del Frente de Izquierda, para reducir la jornada laboral, y bueno, hoy nos parecía que estaba bien poder hacer un paneo más general sobre eso. Sí, está bueno, sobre todo porque no, tal vez no son las propuestas que más espacio tienen en los medios hegemónicos, ¿no? Se centran más que nada, en parte sí, se centran en lo económico, mucho en la inseguridad, y mucha chicana barata ha tenido estas elecciones, así que tener un análisis un poco serio de algunas propuestas es fundamental. Sí, nos parecía interesante hacer ese recorte en términos de laburo también como para poder discutir como laburantes cómo nos va a afectar este cambio, la modificación que haya dentro del Congreso. Así que, en fin, si quieren arrancamos un poquito sí por los que han tenido un poco más de prensa, que son las dos fuerzas mayoritarias. Hoy el Frente de Todos, en principio, como oficialismo, recordamos que tuvo ahí un espaldarazo bastante fuerte después de las primarias, ahí con esa crisis medio interna dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. Bueno, luego de eso recordamos que habían planteado un paquete de medidas de emergencia para poner plata en los bolsillos de los que más peor le estaban pasando, de incentivar el consumo, la producción y darle vida, digamos, al mercado interno después de la pandemia. Pero por ahí veíamos que a un par de meses de toda esa situación, las medidas que tomaron y lo que se fue viendo en la práctica son más incentivos a la producción y por ahí a ciertas fracciones del capital, más que a los propios trabajadores. En ese sentido, nos parecía interesante pararnos en las propuestas que desde el Frente de Todos tienen en relación a esto, planteando toda una serie de paquetes de baja de impuestos a las pymes. Plantean diversas modalidades de reducción de aportes patronales. Existe lo que se llama, bueno, el plan Tesumo, que es un incentivo, digamos, al empleo joven, en donde ellos plantean cubrir por hasta 6 meses el salario, digamos, las cargas sociales de los trabajadores jóvenes que sean empleados por pymes, con lo cual, todos los 15.000 pesos alrededor de 15.000 pesos que representan las cargas sociales, las cubriría el Estado, dando además planes de entrenamiento para el trabajo para los jóvenes y, digamos, subsidiando a las empresas que tomen a esos trabajadores. Y después plantean, esto que fue bastante ahí debatido en distintos medios, una especie de actualización del viejo programa Empalme del macrismo que lanzó Macri en 2017, esta vuelta, desde el Frente de Todos, se plantea con el nombre de Un Puente al Empleo, en el cual proponen que estos planes sociales se transformen en empleo asalariado, digamos, en relación de dependencia, pero que lo que el Estado paga en esos planes sociales sea tomado como parte del salario hasta por 2 años. Con lo cual, de nuevo, vemos cómo pagarían parte del salario que deberían pagar las empresas desde el Estado. Bueno, después tuvieron una política ahí medio que quedó trunca, que tenía que ver con inyectar algo de dinero en el sector cultura, trabajadores de la cultura. Se trataba de un bono que se llamaba, el programa se llamaba Más Cultura Joven, un programa del Ministerio de Cultura que proponía brindar un bono de hasta 5.000 pesos de crédito para jóvenes entre 18 y 24 años para ser gastado en consumos culturales. Es decir, para que los pibes puedan ir al teatro, al cine, comprarse música, libros. Finalmente, una jueza lo vetó a esta medida por considerar que estaba, se anunció demasiado cerca de las elecciones del 14 de noviembre. Y bueno, el Código Nacional Electoral prohíbe ese tipo de anuncios desde el gobierno, que se entiende que buscan captar el voto. A toda una serie de eso, de planes y programas y medidas que fueron anunciadas con bombos y platillos por ahí después de las PASO y que veíamos que no tuvieron tanto efecto realmente en los bolsillos de los laburantes, sino que fueron más bien subsidios a algunas empresas. Y bueno, después Santoro y Tolosa Paz, que son los principales candidatos en Capital y Provincia de Buenos Aires por esta fuerza, plantean también una serie de incentivos a la producción para que los insumos industriales se produzcan en el país y demás. También siempre, digamos, planteando con reducción de impuestos y una serie de facilidades para los empresarios. Y plantean en concreto la ampliación también del Compre Argentino, que vendría a ser el plan por el cual las compras públicas, las licitaciones del Estado se hacen priorizando productos y materias primas producidas acá en el país. Sí, eso sí. En relación a lo que tiene que ver con el Frente de Todos, que si quieren, para pasar a lo que sería la fuerza, digamos, el Frente de Todos, recordando que hoy por hoy es la fuerza mayoritaria, que luego el resultado de las PASO se puso en duda si conservaría esa mayoría, medio disputada por el bloque que Juntos por el Cambio quiere construir. Que si quieren podemos pasar también a hablar de Juntos por el Cambio, luego de escuchar el audio de Martín Tetaz. Martín Tetaz es el candidato, uno de los candidatos en Capital por Juntos por el Cambio, que bueno, plantea ahí un par de cuestiones respecto de lo que considera en relación a la legislación laboral. Si quieren lo escuchamos. Dale, lo escuchamos. Hay que dar una discusión en Argentina profunda sobre las reglas laborales. Si las reglas laborales que me gusta a mí son las que funcionan, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Cuando uno mira Dinamarca tiene algo, un esquema que se llama flexiseguridad, que combina libertad para entrar y salir de la relación laboral cuando vos quieras. Eso tiene que ser así, porque en todas las relaciones sociales tiene que haber libertad para entrar y para salir. No se puede concebir las trabas para la entrada o la salida de una relación social. Tiene que ser libre, pero después hay un seguro de desempleo muy razonable, bien construido, decente, no la pantomima que tenemos acá. Y ese seguro de desempleo tiene como contrapartida una capacitación y un esfuerzo del Estado de tratar de reinsertarte rápidamente en el trabajo. Te gestionan hasta 3 entrevistas laborales por persona. Entonces, lo que necesitamos es que el sistema entienda que la asistencia social es de emergencia. Uh-huh. Y que el objetivo de la asistencia social es que vos te bajes de la ambulancia lo más rápido que sea posible y vuelvas al sistema productivo. Así funcionan los países. Por ejemplo, en los países nórdicos, y es un modelo que a mí me gustaría traer para Argentina, ¿no? Claro, cuando vos hablás de entrar y salir, estamos hablando de contratar y despedir empleados, digamos. Exactamente. Bueno, hay algunas cosas que quedan en claro. Me he quedado con algunas ideas también de las propuestas de el Frente de Todos. Creo que esa alianza virtuosa que Cristina hablaba en el acto de la Cámpora entre el trabajo y capital es un poco eso, actuar desde el Estado para alivianar las cargas que tiene el capital para poder seguir explotando a los trabajadores. Y después, esta idea que tiene, que a Juntos le encanta y a Tetaz le fascina, esta idea de comparar con países nórdicos, garpa muchísimo, pero es medio Netflix, ¿no? Es como, nada, es ver una serie que no tiene sentido. Sí, es el latiguillo de los países nórdicos en los que quisiera vivir, que no es nada nuevo. Se nos ha prometido ser Europa en un montón de momentos de la historia. También esto para poder contrabandear reformas laborales, flexibilizaciones y cuestiones que sabemos que nos llevan a vivir peor. Pero sí, hay una alianza ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con en el plano legislativo. Siempre planteamos de que, bueno, las fuerzas estas mayoritarias discuten mucho en la tele, en los programas de debate político, pero después dentro del Congreso los proyectos terminan votándose, no sabemos por qué, porque supuestamente si no están de acuerdo. Pero bueno, finalmente para poder plantear esta discusión y hacer este paneo, Sí, básicamente la carta de presentación de Juntos por el Cambio, como bien planteaba Tetas ahí en el audio, es avanzar con la reforma laboral y avanzar con distintos puntos que para ellos son la traba de que no se genere empleo. Ellos plantean que tenemos una legislación laboral que genera demasiada litigiosidad, es decir, disputas ahí en lo que tiene que ver con la justicia laboral por despidos, digamos, distintos tipos de juicios, y que dicen que eso es lo que hace que los empresarios, particularmente las pymes, no contraten trabajadores, porque les cuesta mucho, son muchos impuestos, porque después de despedir trabajadores les va a costar la quiebra de su negocio y demás. Y bueno, en ese sentido sí, ponen el énfasis en el proyecto ya tan mentado de eliminar las indemnizaciones, de esto, generar la mochila austríaca, no sé, hablan también de países lejanos para promocionar una flexibilización laboral en la cual haya un fondo común de despido para que la indemnización que siempre se pagó por parte de la parte empleadora que despide ya no sea así. Y después una serie de también paquetes de reducción de impuestos para sectores como gastronomía y hotelería, una moratoria de impuestos para las pymes y exención de impuestos para toda la creación de todos los nuevos puestos de trabajo sería sin pagar, digamos, contribuciones o que el Estado se hiciese cargo de pagar la mayor parte de esas cargas sociales. Y bueno, jurando y perjurando no subir los impuestos ni crear nuevos impuestos, porque critican al oficialismo porque dicen que está ahogando a los empresarios con impuestos. Y en ese sentido ellos también ponen el foco o proponen poner el foco en lo que es el empleo joven, porque plantean que, bueno, es uno de los sectores que mayor desocupación registra. Y también, digamos, plantean una preocupación importante en relación a los jóvenes nini que no estudian ni trabajan, y en ese sentido tienen ahí un paquete, una especie de programa que propone una capacitación de los jóvenes sin contraprestación, digamos, sin pagarles, pero metiendo a los chicos en una especie de colimba moderna donde se les enseñarían oficios y valores democráticos republicanos, y a la par que se reconvertirían planes de empleo para jóvenes en trabajo e incentivarían a empresas y pymes para la contratación de jóvenes. De nuevo, digamos, cubriendo parte de los salarios. Y una propuesta que no estaba en el frente de todos y que Tetas anduvo ahí por todos los programas también promocionándola, es que proponen que el monotributo sea gratis por un año para los jóvenes que empiecen a laburar de manera autónoma. Eso en relación a lo que tiene que ver con las dos principales fuerzas que hoy por hoy tienen, digamos, las mayorías más grandes en las minorías más grandes en el Congreso, y que, bueno, estimamos por los resultados de las PASO que también las seguirán teniendo, pero hay otras dos fuerzas que queríamos también repasar, que ahí Ceci va a comentar un poquitito. Si les parece, empezamos con el audio de Milei, a modo de introducción. ¡Qué mañana! Vos para lograr crecer tenés que acumular capital. Para acumular capital vos tenés que invertir. Para invertir tenés que respetar los derechos de propiedad, cosa que, por ejemplo, cuando el tema de los mapuches, digamos, y de lo que está pasando, si fueran supuestamente mapuches, o sea, tendrías que vos discutir en serio, digamos, el tema de los derechos de propiedad, porque parece que acá los derechos de propiedad son flexibles, sí, y depende, digamos, quién es el dueño del derecho. Otra cosa es que, además, o sea, con esta presión fiscal es imposible ganar dinero, pero aun cuando vos pudieras resolver todo eso, vos tenés que financiar con ahorro. Y cuando vos tenés, a lo largo de la historia, gobiernos que creen que esto se sale estimulando el consumo, entonces vos no ahorrás, no invertís, no creces. ¿Cómo le gusta mezclar todo a Milei? Como ese intento de discurso incendiario que es muy del status quo, es la nueva moda de parecer que se quieren destruir para sostener la explotación como ya la conocemos. Sí, justamente estos falsos libertarios apelan a los derechos de propiedad contra los mapuches. Bueno, ahí nos preguntamos Entonces, ¿qué pasa con los derechos de propiedad de los propios mapuches, ¿no? Que habitan ancestralmente esas tierras, y que además, bueno, si fueran libertarios, bueno, como sabemos, se los llama también a los anarquistas, reconocerían los derechos colectivos comunales, ¿no? De estos pueblos. Así es que, bueno, descartamos de plano ese apodo, esa forma de autodenominarse que se han puesto, como vos decís, para mantener el statu quo, profundizar la sociedad de clases y bueno, seguir afianzando a las clases dominantes, cosa que los verdaderos libertarios difícilmente apoyarían, ¿no? Más bien al contrario, es contra lo que pelean. Así que, bueno, vamos a repasar un poco las medidas que proponen Milei y Espert para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, nos llamó la atención cuando fuimos a buscar la página o el lugar donde estuviera colgada la plataforma de Milei. Realmente no la encontramos, no tiene un lugar donde esté sistematizado. Sí podemos encontrar sus propuestas de manera dificultosa por esta forma justamente que tiene de expresarse en los audios, bueno, en sus presentaciones mediáticas y en algunos otros grupos que levantan todos estos planteos. Milei y Espert comparten no solo estar en contra del aborto, de la educación sexual integral, el haberse aliado con grupos defensores de los genocidas en los juicios contra la dictadura, en tener de aliado al partido de Gómez Centurión en la ciudad de Buenos Aires, sino que además en sus propuestas concretas proponen la baja del déficit fiscal, ¿no? Justamente haciendo eje en el Estado como el problema. La idea es llevar al Estado a su mínima expresión, dejando al libre juego del mercado a las fuerzas, ¿no? Que sabemos lo que eso implica para los trabajadores. Bueno, decía que proponen la baja del déficit fiscal, la apertura del comercio exterior, tratados de libre comercio bilaterales. Comparten con el PRO, con Juntos, esto del seguro de desempleo, ¿no? Lo que mencionaba Dani de la mochila austríaca, que es un modelo de capitalización individual en el que cada empresa aporta una parte del salario bruto del empleado a un fondo y a su vez este fondo se utiliza para generar ganancias, como fueron las AFJP en nuestro país, con los resultados que ya conocemos. En Chile, que se aplica, bueno, mucha gente se quedó prácticamente sin cobrar jubilación, ¿no? Gracias a estos juegos con el dinero. O sea, también romper, digamos, sería el sistema que tenemos de jubilaciones solidario. Bueno, flexibilizar las condiciones de trabajo, como también comparten con el PRO, y reforzar el aparato represivo, porque claramente todas estas medidas no pasan si no es con una fuerte represión, ¿no? Y decíamos dar por tierra con la educación sexual integral. Bueno, después Milei en particular, en el caso de la educación, propone dar cheques a las personas para que se paguen su propia educación, dando por tierra con la educación y con la salud pública, ¿no? En su línea de minimizar el Estado. Y Espert particularmente va por la eliminación o por la reducción de la coparticipación en los impuestos. Acá él pide que Nación se haga cargo de la salud y la educación. Eso sería como propuesta para la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el caso de Espert sí encontramos una página donde expone su plataforma electoral, que va, bueno, en la misma línea, ¿no? pide libertad sindical total, ¿no? Digamos, en ese caso, bueno, consecuente con la no injerencia estatal, pero también pide el fin de los convenios colectivos por rama, ¿no? Digamos, que se discuta en cada lugar de trabajo. Hay países, bueno, de vuelta, como Chile y otros, donde los convenios no son por rama como lo son en la Argentina, cosa que da mucha más fuerza a los trabajadores para a la hora de discutir. Y bueno, después también piden el fin de los subsidios a las tarifas en los servicios, el fin de las asignaciones familiares, la baja del impuesto de débito y crédito, etcétera. Sí, estaba pensando, hay algo más allá de las diferencias que son claras, digo, con respecto a el trabajo puntualmente, la flexibilización laboral que con más fuerza tienen como bandera Juntos y estos liberales o libertontos. También me parece que un poco estos los programas que se nombraban de que está impulsando el Frente de Todos, el Te Sumo, el Puente al Trabajo, tienen unas grandes lagunas a la hora de que termina esa digamos, es un año el Puente al Trabajo, creo, 12 meses y 6 meses, o no sé si son 12 meses también el Te Sumo. ¿Qué pasa después con los trabajadores cuando termina ese periodo de gracia? ¿Cuál es la relación que tienen con los empleadores? ¿Los despiden o no los despiden? ¿Tienen derechos? Digo, hay un montón de lagunas que no es abiertamente una flexibilización laboral, pero que también es... seguramente no es un avance en derechos para los trabajadores. Sí, tal cual. Son además medidas que se han adoptado en otros momentos, durante los 90 se empezaron a implementar en la Argentina y se mostraron que no sirven para la creación real de empleo, ¿no? En todo caso, colaboran en la precarización en las contrataciones, como decías vos, después de que se terminan esos subsidios. Lo mismo pasa con el proyecto Empalme que se presentó finalmente para que las empresas reciban una parte de la de lo que actualmente es son los programas que reciben las organizaciones sociales. Y bueno, desde las mismas empresas, empresarios, estaba este planteo también. Bueno, después del año, dos años que recibimos ese subsidio, ¿qué pasa después, no? ¿Cómo se sostiene? Y bueno, no, efectivamente no colaboran en la creación de empleo. Y sí, el Frente de Todos, si bien se expresa públicamente contra una reforma laboral, tal como sostienen abiertamente o están impulsando estos sectores de La Libertad Avanza y de Juntos, en los hechos suceden estas cosas que vos decís, también los convenios están avanzando sobre los convenios colectivos, como bueno, podemos escuchar el audio de Miriam Breckman ahora, donde precisamente habla del avance o menciona el avance de la flexibilización en el convenio de SMATA. Lo escuchamos. Milei, Larreta, Vidal, toda la derecha nos dicen que cuanto menos derechos tengan los trabajadores, más trabajo va a haber. Eso es falso. Ya se hizo en los 90 y la desocupación llegó casi al 20%. Hoy la juventud ya trabaja sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones y es donde más hay desocupación. Pero del otro lado, el gobierno le está dando beneficios al agronegocio, a las mineras, a las automotrices. Y dicen que eso generaría más trabajo. Ya se demostró que tampoco. Lo único que genera es más desigualdad. Además, con la burocracia sindical aliada, están firmando convenios flexibilizadores como lo acaban de hacer en el SMATA y que además Fernández fue a sacarse una foto. Al revés, Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Empezando por implementar esta medida solamente en las grandes empresas, se podrían generar 900.000 puestos de trabajo genuinos, casi 1 millón de personas. Y de esa forma, no sacarle siempre a los que trabajan, a los verdaderos creadores de riqueza. Vos sabés que la izquierda va a estar siempre de tu lado y va a ser la que va a defender esto con fuerza en las calles y en el Congreso. ¿Qué se le puede agregar a Miriam? Clarísimo. El FITU además sostiene que basta de despidos, ¿no? Durante la crisis de la pandemia, que continúa vigente. Piden un salario mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar, que calculan junto con la Junta Interna de ATINDEC y aceiteros por encima de los 100.000 pesos, un 82% para jubilados, actualización mensual de salarios y jubilaciones según el costo de vida, un seguro para desocupades del 50%, estatización de toda empresa que cierre, no al pago de la deuda y ruptura con el FMI, una consigna que es histórica dentro de la izquierda, la nacionalización de los recursos estratégicos como el sistema bancario, comercio exterior bajo el control de los trabajadores y trabajo genuino frente a la crisis. Esos son, bueno, muy rápidamente los puntos que propone el FITU. Y si les parece, a modo de cierre, comentar precisamente esto que vos recién resaltabas, Pablo, en relación a las propuestas, sobre todo sobre la reforma laboral de las tres principales fuerzas, estarían, digamos, si bien o a favor o por lo menos dando lugar por omisión, por no intervenir contra el avance sobre los convenios colectivos de trabajo. Sabemos que, como en el 2017 frenamos el avance de la reforma jubilatoria contra el sistema previsional, si esto se llegara a plantear efectivamente en el Congreso, vamos a tener que impedir que avance nuevamente en las calles, ¿no? No de otra manera, pero bueno, justamente estar atentos porque una gran proporción de las fuerzas lo está impulsando en este momento.